Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 15 de abril. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida y desde el Partido Comunista de Ubrique se informa que en la jornada de ayer tenía lugar el acto de homenaje a los ubriqueños fusilados y víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura. Desde Izquierda Unida se informa que el acto comenzaba con una ofrenda floral en recuerdo de todos aquellos hombres y mujeres vilmente asesinados y de aquellas otras personas que sufrieron la feroz represión del régimen franquista. Seguidamente, José García Solano, coordinador local de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, procedía a la lectura de un manifiesto republicano con motivo de la conmemoración, ayer 14 de abril, de la proclamación de la Segunda República. En el acto también participaba Luis García Bravo, investigador y pionero en Andalucía del Movimiento por la Memoria Histórica, que procedía igualmente a la lectura de un discurso. Manifiesto del 14 de abril por la República, por sus valores y por quienes sufrieron represión, tortura y hasta la muerte por defenderlos. Ellos fueron testigos y pagaron con sus vidas, en su recuerdo y por su memoria, que es la nuestra. Este 14 de abril de 2014 estamos homenajeando. También simbolizan a las decenas y decenas de miles de desaparecidos, los exiliados y quienes sufrieron toda clase de represión durante la dictadura. Es paradójico que en España, a estas alturas, alguien pueda rendir pleitesía a aquellos que trajeron la guerra, la muerte, las desapariciones, los juicios forzados, la dictadura impregnada de miedo, torturas y horror. Miedo y horror que aún hoy se pueden percibir. Y si no hay más, es por la sencilla razón de que muchas personas que las sufrieron, las conocieron o simplemente las percibían a través de amigos o familiares, hoy descansan el sueño eterno. Personas que en su mayoría no quisieron ni transmitir ese miedo y ese horror a sus familiares más cercanos y menos aún a sus descendientes. Con lo que nos hemos encontrado con generaciones de jóvenes que desconocen su propia historia y las calamidades a las que su propia familia tuvo que enfrentarse. Y es ese, posiblemente, desconocimiento de su historia la que a muchos, relajadamente, les lleva a militar en formaciones políticas que comulgan perfectamente con la ideología que sembró esa muerte, ese miedo y ese horror. A esta situación contraponemos la que, afortunadamente, viene produciéndose cada vez con más acierto y fuerza, reclamando un cambio de este régimen político. Las razones y las causas de nuestros movimientos memorialistas no son otras que se haga justicia y se cumplan los derechos humanos que amparan a las víctimas y sus familiares de la represión franquista. La que hasta día de hoy el gobierno sigue sin dar solución real al problema, manteniendo un estado de total impunidad al respecto. Hay quienes piensan aún a día de hoy que esto que todos hemos dado en llamar la recuperación de la memoria histórica y el querer que se haga justicia con los crímenes imprescriptibles perpetrados por el franquismo es una cuestión del pasado, que se deberían de dejar enterrados y seguir con una gran loza que el régimen franquista depositó encima de olvido y de silencio. Hay quienes siguen pensando que no hace falta que las páginas arrancadas por el fascismo de nuestros libros de historia vuelvan a ser pegadas para que se conozca la historia entre los más jóvenes. También hay quienes dicen y piensan que lo que hacemos es remover pasado y que este debe ser olvidado para no volver a abrir heridas. Y yo les digo a cuantos piensan y hablan así: no, las heridas quedarán cerradas cuando se cumplan los derechos humanos que amparan a las víctimas del franquismo y se haga justicia. Y también pregunto, ¿por qué nuestros gobernantes siguen sosegados y perdiendo el tiempo empeñados en hacer leyes estériles y que nunca darán respuesta al cumplimiento de los derechos y a la justicia? ¿Y por qué no hacen lo que por tres veces le ha sido aconsejado y exigido por la ONU a este y a los anteriores gobiernos. El cumplir de una vez por todas para acabar con la impunidad que sigue existiendo a día de hoy en nuestro país. Amparada por una ley de amnistía de 1970 y una ley estéril como la ley de la memoria histórica. ¿Cuándo esos, nuestros gobernantes, condenarán, y digo condenar, el régimen franquista, diciendo que es un régimen criminal, no ilegal? ¿Cuándo dejarán de utilizar y disfrazar en sus mítines, intervenciones y documentos expresiones tales como que hay que luchar y rescatar la dignidad de las víctimas y sus familiares, o que el régimen de Franco es ilegal? ¿Y cuándo, en voz muy alta, lo cambiarán y escribirán por palabras como justicia, crímenes y asesinatos, tal cual lo hacen los derechos humanos y las leyes internacionales que amparan a las víctimas y a los familiares de la represión franquista? Es sorprendente que a día de hoy todavía ningún presidente de gobierno haya condenado públicamente al régimen franquista y solamente digan que fue un régimen ilegal. Hay aún alcaldes y políticos que, cuando intervienen en sus mítines, homenajes a los supervivientes o víctimas de la represión franquista, no se les escucha decir ni tan siquiera la palabra fascista. ¿Cuándo en nuestro país habrá un gobierno que tome el ejemplo de Alemania, Argentina y otros países? ¿Será entonces? Y no antes, cuando tenga respuesta a estas preguntas, cuando en España el estado de impunidad comenzará a desaparecer, y será cuando por fin tendremos verdad, justicia y reparación. ¡Viva la República! Cambiamos de asunto. Con motivo de las diferentes salidas procesionales de la Semana Santa ubriqueña, desde la Delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Ubrique se informa que se ha puesto en marcha un dispositivo especial que se aplicará en las calles por las que transcurren los distintos recorridos. De esta forma, el concejal Bartolomé Panal ha anunciado que esta mañana se han iniciado los trabajos de limpieza y pintado en zonas como la Plaza del Jardín. Por su parte, la policía local también ha organizado un dispositivo especial de seguridad, por lo que desde mañana miércoles santo se contará con 5 agentes por turno. José Salguero, jefe de la policía local, ha anunciado que la retirada de vehículos estacionados en las calles por las que va a procesionar el cautivo se debe de realizar antes de las 5 de la tarde de mañana miércoles. Por comentarte a grosso modo un poco sobre el dispositivo de limpieza, pues dependiendo de los recorridos también habría que desplazar contenedores, habría que movilizarlo para quitarlo de la vista del recorrido de diferentes cofradías, y por supuesto hacer un bardeo en esas calles donde pasarían los pasos de cofradías y quedara lo más limpio posible. Entonces, sí, hay sitios donde el derrame de cera de las velas puede hacer rebalamiento de temas de coches a la hora de que terminen las procesiones. Está previsto de que se le haga un bardeo especial para que se limpie toda la zona aquella de que se queda cubierta de cera, que claro, por tema de peligro de que cualquier coche le pueda ocasionar. La zona de tanto como las entradas a las salidas de las cofradías y a la entrada, se hace un bardeo especial de la plaza. Todo lo que la calle adyacente a los alrededores, ¿sí? Los contenedores, o hay algunos que, pues sobre todo los de vidrio de papel, esos se quitarían, se eliminarían. Pero los de RCU, si vemos los servicios de limpieza ven que pueden retirarlo o quitarlo de la vista de la zona del recorrido, sí, pues no hace falta que se lo lleven, sino lo que hacen es cubrirlo un poco en diferentes zonas. Los diferentes contenedores, al eliminar, no, en diferentes sitios no se podrían eliminar, solamente se desplazarían a un lugar más que esté más tapado, y para que, claro, la limpieza el tema de la recogida de residuos se tiene que hacer todos los días. Entonces el ciudadano tendría que echar la basura en el contenedor que tenga más cerca, claro. Se le notificará con un papelito indicándole dónde se desplazan los contenedores. Pues como en años anteriores, pues contamos con un dispositivo, sobre todo para el despeje de las vías por el que va a transcurrir las procesiones de vehículos. Es el trabajo que se hace anterior a las procesiones, como ya digo. Y posteriormente, pues la regulación del tráfico por todas aquellas calles por las que discurre la comitiva. En principio, pues generalmente se cuenta con 5 agentes por turno para el normal desarrollo de la actividad esta. Si la hora de salida viene ya de la tarde-noche, como es, por ejemplo, mañana, miércoles, que es a partir de las 10 de la noche, pues nosotros solemos poner las cartelerías para el despeje de las vías que antes de las 5 de la tarde tienen que estar despejadas las calles. Después, como el jueves sale un poco antes, pues siempre vamos reduciendo el horario dependiendo de la hora de salida. Asimismo, desde la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, se informa que hoy se está trabajando en los últimos preparativos previos a la salida procesional de mañana. Además, se recuerda a todas las personas que vayan a participar en la estación de penitencia que los cultos se inician a las 8 de la tarde en la parroquia, con la celebración de la solemne Eucaristía ante el paso. Oímos a Sebastián Casillas. Bueno, pues el domingo de Ramos por la tarde se procedió a lo que es la muda del paso. Se trasladó el paso a la parroquia y posteriormente pues se trasladó lo que fueron todos los enseres, las distintas cosas que salen lo que es en el cortejo procesional. Uh-huh. El mismo domingo de Ramos por la noche, pues con la grúa que tenemos, con el artilugio que tenemos, se subió lo que es la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado a uh-huh. su paso, el paso de misterio. Y Nuestra Señora de la Esperanza, María Santísima de la Esperanza, pues se puso lo que es presidiendo el retablo, presidiendo el altar, sí. donde habitualmente están ambos. Y ayer lunes por la noche, pues ya vistieron lo que fue la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, lo estuvieron vistiendo la imagen, y ya la imagen está vestida con los hallones puestos al paso, a expensas de esta tarde-noche que se empezará a poner lo que es el manto de flores, y posteriormente pues lo que es las cartelas, los fardones, y todo lo que ya conlleva terminar de revestir lo que es el paso para que esté lo más digno posible para hacer la estación de penitencia. Este año va a salir con flor de paja morada, que es una variante de la siempre viva, es una flor que es muy parecida a la siempre viva, pero es otra variante. La siempre viva, digamos que es más redondita y esta sí. hace forma como de campanita. Va a ir un monte de flor de paja morado uniforme, sin más nada, muy sobrio. Monte morado. Y esta es la flor que se cría en los sembrados de trigo, los sembrados de paja, toda la zona agrícola donde siembran, digamos sí. que cuando van echando lo que es la semilla del trigo, de los restos de las semillas, en lo que son las cunetas, nace una flor silvestre que la hay en tres variantes, la hay en morada, en amarillenta y en blanca. Y llevábamos años queriendo salir de esta manera y este año pues se ha localizado un sitio donde la había morada y nos venía pues claro, bastante bien. La túnica llevará la túnica blanca que en su día bordó sí. Lucas Arcón, el bordador de San Lucas, con la que tradicionalmente viene procesionando. Uh-huh. En principio se ha decidido así, y si el año que viene pues hay alguna efeméride importante o se puede celebrar algo como puede ser posible nombramiento de hermandad, si se celebrara, sí. pues ya si el año que viene, aunque fuera blanca, pues se estrenaría alguna otra túnica o con otra túnica. Pero en principio vamos a repetir con la túnica con la que blanca. En su día abordó Lucas Arcón. Nosotros nos siguen solicitando lo que son continuamente papeletas de sitio, se siguen apuntando. Y mañana, pues durante toda la jornada, desde las 9 de la mañana, que estarán las puertas de la parroquia abiertas, con el paso en exposición para los distintos fieles y devotos, hasta prácticamente poco antes de empezar la Eucaristía, a las 8 de la tarde, se seguirá tomando allí nota de todas las personas que quieran participar de la estación de penitencia, y evidentemente, pues entrarán a formar parte con nosotros. Simplemente que tendrán que adaptarse a los sitios donde le diga mayordomía, fiscales de tramo, así como el diputado mayor de gobierno. Esto se está haciendo de esta manera ahora mismo porque somos agrupación parroquial. Ya a partir del año que viene la papeleta de sitio se va a mantener, pero se hará por orden de antigüedad, que es como hay que hacerlo respectivamente. Nosotros la recomendación que estamos haciendo todo el mundo es que estemos un poco antes de las 8 para participar en mayor número posible de personas en la Eucaristía. De hecho, así nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para que la Eucaristía se haga en la parroquia de Nuestra Señora de Lao, puesto que en el San Antonio ya íbamos mucha gente y se estaba quedando pequeño. Y la verdad que a nosotros, aunque nos guste dar la misa delante de nuestro paso y vaya a ser una cosa novedosa, también vamos a echar en falta el tema de subir al San Antonio, porque ya la habíamos cogido como una costumbre y era algo muy bonito después de la misa bajar todos hacia la parroquia juntos, pero ya aquello se nos quedaba pequeño, la verdad. Nos gustaba mucho subir allí y hacer la misa allí, y sobre todo luego todos los hermanos van juntos con lo que es el estandarte hasta la parroquia y llegar hasta lo que es el mismo paso de nuestro Padre Jesús cautivo, empezar a vestirnos, cambiarnos, pero es que se nos quedaba pequeño el templo. Había ya más gente casi en el patio del San Antonio que dentro del propio templo en sí, y tenemos que tomar esta decisión. Ya con nuestro cura párroco y nuestro vicario se estuvo hablando un tiempo y se llegó al acuerdo pues de hacer la misa a las 8 de la tarde delante del paso. Luego todas aquellas personas que por cuestiones laborales, por cuestiones de trabajo, no puedan asistir a la Eucaristía, pues hasta las 9:15, 9:20. La hora tope de entrada al templo va a ser a las 9:20. A las 9:20 ya no se va a dejar entrar más nadie, porque evidentemente ordenar la salida de una estación de penitencia conlleva un tiempo y no se puede estar constantemente modificando cirios, modificando posiciones. 9:20, hora tope. De hecho, vamos a ser bastante rigurosos con este tema, ¿eh? Que nadie se nos enfade, pero sí tiene que comprender la gente de que a las 10 de la noche tiene que estar la cruz de guía en la puerta de la parroquia, y no solo nos debemos a la gente que nos está esperando y a nosotros mismos, sino que también hay medios de información, medios de comunicación que dan cobertura a la agrupación, y también después de estar con nosotros, evidentemente tienen procesiones, tienen cosas que seguir en otros puntos. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes 15 de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.